sabes que yo la primera vez que vi tu caripela, alto que me rescaté, de que eras una sanguijuela sin destino. Porque no estudias, tampoco trabajas, sos una sanguijuela, vivís de los demás. No servís ni para espiar, te dejo de campana. Y no sabes chiflar, gato, ¿qué onda, what? Hop. Sabes que yo la segunda vez que vi tu caripela, alto que lo confirmé, de que eras una sanguijuela sin destino. Porque no estudias, tampoco trabajas, sos una sanguijuela, te voy a echar sal. No servís ni para espiar, te dejo de campana. Y no sabes chiflar, gato, ¿qué onda, what? Hop. Mala fama, ritmo y sustancia. Arriba la vagancia. Gracias, está donando. Alegría, Woods.